esta es la fusión. Lejos a Güey, el bastardo y así. ¿Qué pasa? Realeza, GDM, Rayas. ¿Y qué pasa? Sonando. Somos una nota, el entorno me alborota. Estoy en pie, aunque a veces me derrota. La incertidumbre de no saber lo que me espera. Cada semana, aunque siempre sigo plena. Hacia adelante le doy la pelea a los problemas. A veces sin moneda me deprimo, pero nunca caigo en pena. Creando ideas, para liberarme sigo condenando con todo mi desplante. A los que creen que esto es solo una moda aparte, entrelazando arte para la gente verdadera. Forjando maneras complementadas con la secuela de la rutina viva callejera. Para salir del montón, encontrar otra opción, plasmar en palabras lo que pasa en una población. Superarme cada rato de osadía en estos días donde los tiempos son más enfermizos. Yo sigo el hilo escurridizo, entre pasadizo, desde luego la lejos que le fomentó el vicio. El servicio donde caen los precisos, los reales que siguieron sin que hubiera beneficios. Preciso y conciso, bien lejos de los hueones hechizos que perdieron el juicio y ahora viven de los perjuicios. El rap es un la situación donde fusiona la hermandad, la música y hay mano pa' mi persona. O no, pasa el tiempo y la envidia algunos comió. Es una pena muy grande, más de alguno decepcionó. Pero bien, ese es otro cuento aparte. El amor al arte reúne a rappers de varias partes. Antoma, Santiago y Coyhaique sobre un beat el que paña el constante. Sin equivocarse, o si no reivindicarse y sumarse al avance. Sin que se descanse en estado de trance, que lleva el avance. Para lo mío siempre hay un chance, entiéndelo. A ninguno podrán callarles. Grábalo bien en tu brain, transando con lo que sabe bastardo. Así que mi hermanita güey, ok. Mejor ponle play a esta mierda. Seguiremos fusionando y mostrando quién representa. Sura norte hasta la capital, fusionando los estilos a profesional. La calle mi escuela, el instrumental. Poesía pura del barrio se va a hacer notar. De sur a norte hasta la capital, fusionando los estilos rap profesional. La calle mi escuela, el instrumental. Poesía pura del barrio se va a hacer notar. Mantener fiel el legado y el concepto. Acepto lo que tengo, mentalizo lo que pronto tendré. Lo que daré para cumplirme a mí. Siempre y estricto mi propio camino escribo. Mantengo el paso al ritmo de melodía suave con batería adicto. Mi tinta al papel busca el infinito y sueña. Me acerco a la inspiración, mis pies se alejan de la tierra. Se vuelan, al cielo se entregan. Son dibujos de viaje, de largo rapero mental es viaje. De solo idea cargo mi equipaje es suficiente. Cerrar los ojos y viajar al consciente, donde el corazón no miente y no llega interferencia. El tiempo es más largo, nos agota la paciencia. Inteligencia emocional, experiencia, entrega virtudes y errores, esa es la ciencia. Dejo la tinta full color, esa es la idea. Mis manos en el papel, en el muro planean. Se van, vuelan, se van, vuelan, se van, vuelan. Fusionando los estilos a profesional. La calle mi escuela, el instrumental. Poesía pura del barrio se va a hacer notar. De sur a norte hasta la capital. Fusionando los estilos a profesional. La calle mi escuela, el instrumental. Poesía pura del barrio se va a hacer notar.